Los primeros escritos de literatura erótica se remontan a la antigua Grecia, en torno al año 400 a.C., cuando el dramaturgo Aristófanes escribió la obra de teatro Lisístrata. En el siglo IV apareció en la India el Kama Sutra, el más famoso y universal de los manuales de sexualidad. Escrito por Mala Naga Vatsyayana como un texto religioso dirigido al pueblo, la obra es un compendio de técnicas y consejos en las artes amatorias que van desde el erotismo y la sensualidad más sutiles hasta una descripción detallada y gráfica de posturas sexuales para el acto de la cópula. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Estamos aquí con nuestra invitada de hoy, Montserrat Pérez Campos, que nos va a hablar sobre literatura y erotismo. Hola, Montserrat, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Virginia. Estoy muy bien. Pues cuéntanos, preséntate con el auditorio para que te conozcan. Dinos a qué te dedicas más o menos, qué es lo que haces. Claro que sí. Trabajo en la Asociación Civil Ímpetu Centro de Estudios AC. Coordino la parte de género y feminismo, pero también soy periodista y, bueno, escribo un poco, llevo coordinando una sección literaria en la revista Contratiempo desde hace ya casi 6 años y pues he estado en algunos proyectos editoriales y periodísticos aparte sobre arte y pues ahorita estamos por aquí haciendo esto. Padrísimo. Oye, ¿y cómo fue que te empezaste a interesar en este tema de la literatura y el erotismo? Fue en una clase en la universidad, justo lo estaba pensando porque no recordaba a ciencia cierta cuándo fue el momento de quiebre, pero creo que fue en mi clase de introducción al estudio del lenguaje en la universidad, que mi profesor nos puso a leer a George Bataille y nos empezó a explicar toda la relación del lenguaje y el erotismo y la sexualidad. Y fue ahí donde yo me empecé a interesar, empecé a experimentar también con la literatura porque yo ya escribía cuento, ya escribía poesía, pero como que nunca pensé que podía decir esas cosas, ¿no? Ajá. Porque siempre es como el tabú de ¿cómo vas a escribir eso? ¡Qué pena! O ¡ay no! ¿Por qué la gente se tiene que enterar de esas cosas? Cuando en realidad pues es increíble poder explorar toda la parte de la sexualidad y el erotismo propio a través de un escrito. Sí, claro, ¿no? Pues acá en Altersexual siempre pensamos que la sexualidad y el erotismo tienen muchas formas de expresarse, ¿no? Y una de ellas, claro que puede ser la literatura. Hemos hablado aquí de música, por ejemplo, y erotismo, claro, de arte, ¿no? Entonces, pues la literatura creo que queda bastante bien. Y bueno, dime, ¿cómo es que podemos pensar el erotismo como un ejercicio también en las letras, en la lectura? Pues el erotismo inicialmente es toda la parte de las sensaciones, ¿no? Toda la parte del placer y del deseo que tienen que ver, claro, con la sexualidad, con el acto sexual, pero que tiene más que ver con todas estas cosas que llegamos a sentir, ¿no? Y pues justamente el ejercicio literario, a la hora que tú tienes que describir, a la hora que tienes que crear ambientes, que tienes que crear personajes, todo tiene que ver con sensaciones. Entonces, es justamente lo que logran las grandes y los grandes escritores de la literatura erótica, ¿no? Crear toda una atmósfera en la que los y les lectores pues van a poder sentir y llegar a un montón de cosas que jamás habían experimentado, pero a través de la lectura, ¿no? A través de la imaginación, que por eso se hace también la división entre literatura erótica y literatura pornográfica, ¿no? Ah, ¿nos puedes platicar de esa diferencia? La literatura erótica tiene que ver justamente con esta creación de sensaciones, aspectos sutiles, lo que es la descripción de escenas eróticas, de pues la piel de los personajes, ¿no? Por ejemplo, o qué es lo que están sintiendo, o de una distancia cercana, etcétera. Y la literatura pornográfica ya se va directamente a lo que es el acto sexual y casi casi que al acto sexual pensado heterosexualmente, ¿no? Ajá. O sea, también hay uno de los grandes problemas de la literatura erótica sigue siendo que está pensada de manera heterosexual. Pero imagínate la literatura pornográfica, que también hay esa división es tan sutil a veces que muchas veces autoras y autores que están más bien dentro de la pornografía se les toma como autores y autoras que están dentro del erotismo. Entonces es una línea súper, súper finita pero que sí se puede notar y que también pues nos dice mucho de quién lo escribe y de quién lo lee, ¿no? Pero que las dos se pueden disfrutar perfectamente. Me encanta una frase que dice que la literatura erótica es esa que se lee con una mano nada más. Claro, es que la otra la traes ocupada, sí, ¿no? Exactamente. Pues padrísimo. Bueno, ¿y cómo podemos relacionar o cómo se relaciona el erotismo con la literatura? No solo con la literatura erótica, sino con... Pues todo. También lo pensaba antes de venir y yo pensaba que en general todos los libros tienen algo de erótico. O sea, te puedes... En tanto te hacen imaginar algo, ¿no? En tanto te hacen imaginar y sentir cosas. Pero además yo creo que ha habido una serie de libros que han despertado sexualmente a las generaciones pubertas desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Harry Potter es uno de esos libros que despertó generaciones de jovencitas y jovencitos y jovencites. No tanto porque se describan situaciones sexuales, ¿no? Ajá. Sino porque las descripciones y esto y el hecho de que se enamoren perdidamente de los personajes de ahí y que todo eso también haya creado como un fanatismo exacerbado, al igual que la religión, ¿no? A mí también me parece que la religión es sumamente erótica en muchos sentidos. Y las figuras religiosas, y las desde figuras luego, ¿no? Religiosas también. Estos santos, los cristos. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Biblia es un libro sumamente erótico. Claro. La figura de Jesucristo también es una figura sumamente erotizada en cuanto también pues se vuelve una figura de fanatismo absoluto, aunque... A algunas personas no les vaya a gustar esto que estoy diciendo, pero pues se vuelve después también un motivo para ya la literatura erótica como tal, ¿no? O sea, yo leía una vez un cuento de una mujer que está rezando ante un Cristo y empieza a frotarle las piernas al Cristo, ¿no? Uh-huh. Y en lugar de que le salgan lágrimas, pues el Cristo eyacula sobre ella, ¿no? ¡Órale, qué fuerte! Es un cuento sumamente poderoso en cuanto a que pues una no se explica que esté leyendo algo así, pero sí, que es increíble porque sí es cierto, ¿no? O sea, no necesariamente un libro tiene que hablarte de sexo o tiene que describirte una escena erótica para que sea un libro erótico. Claro. Oye, ¿y qué opinas tú de las... Últimamente, bueno, yo he visto, tal vez es mi impresión, que se ha dado como un boom en la literatura comercial sobre más un tipo de literatura erótica, pero no sé cómo tú lo veas, porque yo no he leído esos libros, por ejemplo, 50 sombras de Grey, que está ahorita sí. La película en el cine, la película en los cines y eso. Entonces, no sé, pero de pronto me da la impresión de que es un erotismo muy... O incluso, bueno, que esto no fue tanto... Literatura también fue en el cine, Ninfomanía, por ejemplo, ¿no? Que fue un boom así en cuanto al arte erótico, ¿no? O pornográfico incluso. Claro. Pero me parece a mí que es un tratamiento demasiado, no sé, suave, superficial y heterocentrista además, ¿no? Sí, totalmente heteronormado y heterocentrista. Y que, bueno, el libro de 50 sombras de Grey, pues en realidad es... Algunas comunidades BDSM dicen que sí viene a reivindicar un poco todas las que son las prácticas de bondage, sadomasoquismo, etcétera. Sin embargo, también hay una crítica muy fuerte en cuanto a las escenas que hay. Ajá. Y también a que sí sigue siendo un tratamiento muy light y también muy estereotipante de lo que son todas esas comunidades. Ajá. Y que además siguen poniendo a la mujer, al igual que en el caso de Ninfomanía, como un objeto, ¿no? Incluso, aunque, por ejemplo, en Ninfomanía de Lars von Trier, la protagonista es una mujer que podría una pensar que al final podría salir adelante y empoderarse con toda esta sexualidad, al final termina sintiéndose culpable, ¿no? Y claro, que toda la sexualidad se termina viendo como uno en función de un personaje masculino, ¿no? Como es en 50 sombras de Grey. Y por otro lado, la culpa, ¿no? O sea, estás viviendo tu sexualidad y entonces eres una desenfrenada, una loca. Al final terminas mal, ¿no? El personaje de Joe en Ninfomanía termina terriblemente. Y además es como también el dolor, pero no el dolor como placer, sino un dolor real, ¿no? Un dolor que en realidad le está causando sufrimiento y que termina causando repercusiones y que no está cambiando en nada, porque siempre ha sido el discurso que se nos ha dicho a las mujeres, ¿no? Si tú eres una desenfrenada, una loca, vas a terminar como te va a ir este muy personaje, mal. Sí, ¿no? Claro. Oye, tenemos que ir a un corte. Ahorita continuamos con la charla. Nos despedimos con esta canción del grupo Garbage. Se llama Number One Crush, que me parece una canción muy erótica y que pues está muy... Tiene este tratamiento intenso que nos remite a la literatura también, me pareció a mí. Entonces vamos a escucharla y no se despeguen. Continuamos aquí en Alter Sexual. Placeres sonoros. las redes sociales. Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Sexómetro. En el siglo XVI, inspirada en el Decamerón de Boccaccio, Margarita de Navarra escribió el Heptamerón, una colección de 72 historias cortas que versan sobre los temas de amor, la lujuria, la infidelidad y otras materias románticas y sexuales. Anaïs Nin fue una de las primeras representantes de la literatura erótica femenina. Conocida por sus diarios, que cuentan su vida detallada desde los 12 años, Nin ha tocado multitud de temas eróticos en sus obras, como el incesto, el voyeurismo y el lesbianismo. Placeres sonoros. Gracias por continuar aquí en Altersexual. Estamos escuchando otra canción de Garbage, pues ya que andamos con este grupo que además me gusta mucho. Esta canción es Queer. Y pues bueno, estamos aquí con Montserrat Pérez, que nos está hablando sobre literatura y erotismo. Antes de irnos al corte, Montserrat, empezamos a hablar sobre esta cosa del heterocentrismo y la heteronorma en la literatura erótica, ¿no? Que últimamente se ha dado mucho en estos libros, que incluso en este, ahorita que mencionabas Harry Potter, ¿no? En Crepúsculo, por ejemplo, que también hay muchas escenas así como medio eróticas, ¿no? O mucho tratamiento de la sexualidad al menos, pero que pues no rebasan ninguna condición previa, ¿no? O sea, reivindican nada más el papel de la mujer. O sea, ¿cómo tú te explicas esto o cómo tú lo interpretas? Pues como todo en la historia, ¿no? O sea, la historia de las mujeres se ha visto pues sobrepasada por los hombres en cuanto a que hemos sido sujetas de los hombres, ¿no? En general, o sea, desde hace mucho tiempo y se ha invisibilizado todo lo que es, pues te digo, desde nuestra historia como mujeres y nuestra sexualidad, pues imagínate, doble o triple vez, ¿no? Entonces la sexualidad se sigue pensando en función a un hombre y también en función hacia un coito, ¿no? Por ejemplo, que también el coitocentrismo en la literatura termina siendo extenuante porque sigue siendo en función del placer de otra persona, ¿no? Y esto se observa en casi todos los libros, o sea, si tú te pones a leer Fanny Hill, que es de desde hace muchísimo tiempo. También, o sea, son coitos, ¿no? Uh-huh. O sea, también es una historia heterosexual. Hace poco yo leía Las edades de Lulú de Almudena Grandes, que también es uno de estos libros que pues parecen sumamente transgresores. Y lo es en muchos sentidos, pero también sigue siendo que el personaje está limitando su sexualidad hacia una serie de placeres que yo también me pregunto si son placeres, ¿no? Uh-huh. Yo también, justo cuando entré a los feminismos, me di cuenta de que lo que estaba leyendo no me prendía nada porque me estaban hablando de coitos dolorosos, ¿no? Claro. Y entonces yo decía, ¿por qué carambas querría yo tener un coito doloroso? Y eso me prendería muchísimo. Y además, sangre y dolor y desgarramiento, pero el otro siente mucho placer y eso me lo están narrando, ¿no? Ajá. O sea, me están diciendo que él está desbocado en un sentimiento y entonces se viene dentro de ella. Y ella medio muerta. Dolor, pero como tuvo un orgasmo fantástico él, entonces a mí me tiene que hacer sentir muy bien. Y entonces dices tú, bueno, ¿qué tanto también me han normado mi sexualidad y la forma en la que yo tengo deseo sexual a partir de la heterosexualidad y del coito, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad sabemos que la sexualidad y el erotismo van muchísimo más allá de eso, ¿no? O sea, qué hermoso sería leer una historia en la que nunca tengan un coito, pero que hayan explorado la piel completa de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Y que en realidad todas esas sensaciones se narren absolutamente detalladas y que nunca termine en que alguien eyacula dentro de otra persona, que ese sigue siendo uno de los graves problemas que yo veo en los libros comerciales y en los bestsellers, y que también, por ejemplo, o sea, quienes se toman como los grandes de la literatura erótica siguen siendo hombres, ¿no? O sea, D.H. Lawrence, Henry Miller, el libro de Lolita de Nabokov, y que también tratan otros temas que son muy fuertes, que siguen teniendo que ver con la heteronorma y heterosexualidad, ¿no? Que son la pedofilia, que son pues también la parte de la violencia, etcétera. Oye, bueno, pues ya nos mencionaste algunos títulos. Vamos a subir a la página igual algunas recomendaciones que nos pases ahorita. Pero como se nos acaba el tiempo, me gustaría que me hablaras sobre el Festival de Artes Feministas que estás organizando o que estás ayudando a organizar, no sé. Lo estamos organizando en Ímpetu, es en la asociación civil en la que trabajo. Fue una idea que surgió rápidamente hace como 2 semanas, pero nos interesaba tener un festival de artes feministas, lesbofeministas, transfeministas y justamente feminismos en resistencia. Claro. Que quisieran presentar cualquier propuesta artística que vaya desde danza, poesía, pintura, teatro, rap. Vamos a tener algunas compañeras que van a estar haciendo algunas obras, performance, que van a bailar. Y entonces queremos que todas las que quieran participar, participen. Es el 28 de marzo. La sede me parece que va a ser en Tepito, pero les doy toda la información de manera electrónica, pero vamos a tener ahí una exhibición pequeñita para todas las artistas visuales que quieran presentar obra, fotógrafas, etcétera. Uh-huh. Y pues el punto es que nos divirtamos muchísimo y que podamos también justo como reírnos, que nos hace mucha falta. Muchísima falta. Uh-huh. Oye, ¿y cómo surgió esta idea? Pues surge como para festejar la vida de las mujeres. Lo estábamos platicando en una junta, mis compañeras de trabajo y yo, y a mí me daban muchas ganas de hacer una lectura de poesía, y de esa lectura de poesía feminista surgió, ¿y por qué no danza, no? Uh-huh. ¿Y por qué no teatro? ¿Y por qué no demás? Y entonces así surgió, y pues ahorita ya es algo un poquito más grande. Ok, padrísimo. También vamos a subir la información a la página. Si tienes una convocatoria o algo así, nos la puedes pasar para que nuestro auditorio se entere. Y pues bueno, oye, y dices que poesía también va a participar, claro, ¿no? Que tiene que ver con la literatura, ¿no? Uh-huh. No sé si nos quieras recomendar algunos libros de literatura erótica que tú consideres destacados. Pues mira, lo que yo les recomiendo más que recomendarles títulos es que empiecen a explorar su lado literario. Ajá. Y que se pongan a escribir. Justamente es uno de los mensajes que quiero dejar bien claros. Hay que empezar a transgredir también escribiendo nosotras, ¿no? Justo sentarse con una pluma y decir, ¿qué es lo que a mí en realidad me está aprendiendo y qué es lo que a mí me gustaría leer? Porque yo te podría decir 2-3 títulos, pero que en realidad yo tampoco los he disfrutado. O sea, yo sigo buscando el libro de literatura erótica que me va a encantar. Las edades de Lulú no es un mal libro. Historia del ojo, de George Bataille, para su época fue sumamente transgresor. Por lo mismo me parece que se debería leer. La casa de las bellas durmientes, de Kawabata, de Yasunari Kawabata, que también es un libro muy bello, porque además los japoneses y las japonesas tienen una forma de describir las cosas impresionante. Sí. Pero yo sigo buscando. Si alguien tiene alguna recomendación, se le agradecería, pero yo lo que les recomiendo y lo que les pido es que se sienten a escribir y que lo hagan ustedes mismas, ustedes mismes, porque ya es momento de que empecemos también a transgredir lo que las grandes editoriales y los grandes medios nos dicen que tenemos que leer. Que consumir, ¿no? Sí, consumir. Porque además también, luego todo esto vuelve a ser lo mismo, ¿no? El la literatura también es un campo de consumo. Uh-huh. Y a partir de esto, dentro del sistema, pues, nos dicta ciertas prácticas y ciertos patrones de conducta, ¿no? A los cuales tenemos que aspirar, ¿no? Por ejemplo, que, pues así, que seas un súper galán, seductor, en el caso de estos 50 sombras de Grey, que ni la he leído, la verdad, pero no se me antoja. Y pues así, y como mencionábamos en Ninfomanía, ¿no? Que si disfrutas tu sexualidad en tanto mujer, o bueno, tienes la intención de disfrutar tu sexualidad, al final vas a terminar muy mal, te vas a sentir muy culpable, y pues todos estos discursos es necesario empezar a transgredirlos, ¿no? Y a crearnos nuestras propias verdades y nuestras propias historias. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Monse. No sé si tengas cuenta de Twitter, Facebook, algo así, para que el auditorio te siga. Me pueden encontrar en Twitter como @joey20pcm. También me pueden escribir a mi correo electrónico, que es Montserrat, con T entre la N y la S, @impetumexico.org. Y para lo que decíamos del festival, nos pueden escribir a feminismos@impetumexico.org y la página de Contratiempo, que es donde colaboro en la sección literaria, es www.contratiempo.mx. Siempre estamos buscando colaboraciones, así que por favor participen. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te agradezco que nos hayas acompañado en esta emisión de Altersexual. No sé, esperamos tenerte. Sí, pues este tema está muy interesante, pero seguramente tú tratas otros temas. Cuando quieras, está abierto el espacio para ti o tus compañeras de ímpetu. Está la invitación abierta. Y bueno, a nosotros nos pueden seguir en @altersexual en Twitter, facebook.com/altersexual y a nuestro correo contacto@altersexual.net. También consulten nuestra página web altersexual.net, donde pueden encontrar los podcasts de los programas anteriores, artículos, reseñas, muchísimas propuestas sobre los temas que tratamos en el programa. Les agradecemos al operador en cabina, a la productora y a toda la gente de Radio Ciudadana por hacer este espacio posible. Nos escuchamos el próximo viernes, en punto de las 7 de la noche, aquí en 660 AM. Me despido, soy Virginia Urbina. Muy buenas noches y muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto @altersexual.net. Altersexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.